Recuerda, si eres aspirante a primer semestre, puedes obtener el 7% de descuento antes del 6 de julio. Inscríbete ahora y cambia la forma de ver y transformar el mundo. Visita escuelaing.edu.co y conoce todos los beneficios, becas y apoyos financieros. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el agua de coco sirve de cura para el dengue, como se afirma en publicaciones ampliamente compartidas en redes sociales? Esta noticia es falsa. Médicos expertos confirmaron que, si bien el agua de coco por su carga de nutrientes y minerales ayuda a combatir la deshidratación causada por la enfermedad, no constituye una medicina para curar el dengue. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. A esta hora, una recomendación de Letmar, porque sabemos que si es Letmar, funciona naturalmente. ¿Enrojecimiento, inflamación y dolor? Cae bien la caléndula Letmar. La inflamación interna puede manifestarse con dolor. Caléndula, principio activo natural de Caléndula officinalis Letmar, antiinflamatorio de uso interno. Caléndula officinalis Letmar, de origen natural. Este producto es un fitoterapéutico. Si los síntomas persisten, consulte al médico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Colombia y el mundo es 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. La Corte Constitucional inició el estudio de la ponencia que pide tumbar la Ley de Paz Total del Gobierno Nacional, que lo habilita para hacer acercamientos con organizaciones como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, entre otros. En otras noticias, el presidente Gustavo Petro extendió su viaje en Francia por 2 días sin mayores explicaciones. Fuentes de la Casa de Nariño informaron que la reunión que tenía prevista y por la cual se extendió su agenda se canceló a última hora. Los periodistas que lo acompañaban no fueron notificados y les tocó buscar ayuda para esperar estos 2 días su regreso a Colombia. Después de que el fin de semana se presentara un deslizamiento de tierra en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, la concesionaria Coviandina anunció que se habilitó el paso de vehículos en este importante corredor vial. En noticias internacionales, la Comisión Nacional de Primarias de Venezuela anunció la admisión de las 14 candidaturas presentadas para las primarias del 22 de octubre, en las cuales se definirá el adversario que se enfrentará al chavismo en las presidenciales del año 2024. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche.

Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador. Y hoy empezamos con un clásico que no necesita presentación, el tema que le da nombre al que fue durante muchos años el álbum más vendido de todos los tiempos, el disco Thriller de Michael Jackson, ganador de varios Grammys, incluyendo álbum del año. Y como dije, estaban oyendo el tema que le da nombre a este disco icónico. Vamos ahora a continuar con Luis Miguel y un tema de su álbum Amarte es un placer de 1999. Este disco ganó el Grammy Latino al álbum del año y esto se llama así, Sol, Arena y Mar. FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo a Santana y Michelle Branch con un tema del álbum Shaman de Santana del 2002. Una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, The Game of Love. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños. Una leyenda de la música que nace un día como hoy, en 1942, cumple 81 años, este hombre de Brasil que desafió a la dictadura militar en los 60 y 70 junto con su compañero Caetano Veloso, hasta tal punto que les tocó exiliarse, se exiliaron en Londres y bueno, muchos años después esta figura importantísima fue ministro de Cultura bajo la primera presidencia de Lula da Silva, me refiero a Gilberto Gil, y vamos ahora a recordar lo que fue el Unplugged de Gilberto Gil para MTV en 1993-94. Aquí está una canción que él hizo originalmente en 1969. Esto se llama Aquel Abrazo. Continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. Anda moço comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da Portela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Ipanema, aquele abraço, meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço que a Bahia já me deu, rego e compasso, quem sabe de mim sou eu, aquele abraço pra você que me esqueceu, aquele abraço, alô Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Mas o Chacrinha continua balançando a pança. Da moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, Chacrinha, velho palhaço. Alô, Terezinha, alô, Terezinha. Aquele abraço, alô, moça da favela. Aquele abraço, todo mundo da Portela. Aquele abraço, todo mês de fevereiro. Aquele passo, alô, banda de Ipanema. Aquele abraço, meu caminho pelo mundo. Eu mesmo traço que a Bahia já me deu, graças a Deus. Rego e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço, pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Say goodbye. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, están oyendo un éxito de Madonna, de su álbum Bedtime Stories de 1994, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Take a Bow. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de Sade, una canción de su segundo álbum Promise de 1985, un tema que tuvo bastante éxito en listas en los Estados Unidos. De hecho, fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y número 8 en el Top 100 de Cashbox. Esto se llama The Sweetest Taboo. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Always tell me that you need me, and I'm weak 'cause I believe you, and I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same, that you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. Ashanti con Foolish a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos ahora a continuar con una canción del año 1973, un tema que hizo Sir Paul McCartney junto con su siguiente banda después de los Beatles, que fue la banda Wings. Esta canción es uno de los grandes clásicos de toda la carrera de Sir Paul, y les cuento, fue lanzada como sencillo en 1974, fue número uno en los Hot 100 de Billboard, número 3 en el Reino Unido, y esto se llama Band on the Run. Thank you. these four walls, sent inside forever. FM. There is no political solution to En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un tema de la banda de Sting, Andy Summers y Stuart Copeland, The Police, una canción del álbum Ghost in the Machine de 1981, uno de los grandes éxitos de esta banda junto con Every Breath You Take, Wrapped Around Your Finger, Roxanne, Message in a Bottle, Spirits in the Material World. Vamos ahora a continuar con Britney Spears y una canción de su álbum In the Zone del 2003. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Have a verse immersed in sin. It's all we have to give these El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo el tema más famoso de la carrera de Jamiroquai, del álbum Traveling Without Moving de 1996, Virtual Insanity. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con Alan Parsons y un clásico que originalmente grabó en el álbum de 1980, The Turn of a Friendly Card, con The Alan Parsons Project. Esta versión la hizo en vivo con la Orquesta Filarmónica de Israel y fue publicada hace relativamente poco en el álbum en concierto One Note Symphony. Esto se llama Games People Play. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Ya ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Just don't make it right. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.